El caballo de la princesa. Un día se pelearon porque Miguel no le dejaba a Dorotea que lo salve. Y después jugaron los dos separados y después se volvieron a ser amigos y se salvaban uno al otro. No hay juegos de nenas y nenes, podemos jugar todos juntos lo que queramos. Miguel le dijo al topo panú, a ver, hay un palo, te podés, quien salta más alto y se agarra el palo. Y le dijo, ajá, yo alcanzo. La burlaba a Dorotea y la cargaba. Entonces Dorotea le dijo, ah, sí, a ver, vamos a probar. A ver quién tiene más tiempo estar en un solo pie con los ojos cerrados y los brazos abiertos. Y después Dorotea, como no aguantaba más, entonces se fue a su casa a tomar una limonada. Y él se quedó todo, casi como todo el día, así, con mucho calor, con los ojos cerrados y los brazos abiertos en un pie. Porque cada uno de ellos no le puede estar. Solo quieren hacer amigos.